que moi je joue dans des cycles différents, c'est moi. Bueno, hay un tema. Después, Graciela, te voy a pedir el nombre del tema. Les Passants, no sé si se pronuncia así, pero sí, yo tampoco. No, el francés no es mi fuerte, así está que no. Bien. Suena más o menos así. Suena más o menos así. Bien, nos vamos al. En principio, nos vamos a Tucumán, pero vamos a hacer una pasadita por el Chaco, escuchando la voz del señor Capitanich. Remarcar las cosas positivas que se hacen, porque si no, pareciera ser de que el esfuerzo no vale la pena. Y eso del esfuerzo no vale la pena induce claramente a un comportamiento de desesperanza. La provincia del Chaco tiene una gestión en donde vamos a terminar 36 hospitales cuando existían 45, entre nuevos y remodelados a nuevos, que vamos a terminar con cerca de 500 escuelas nuevas y reparadas a nuevas, con agua potable, con cloacas, con rutas, con repavimentación, con industrialización y con duplicación del empleo privado formal. La verdad, no es fruto de la generación espontánea, es fruto de una presidenta de la nación que nos ha ayudado como nunca antes una presidenta o un presidente ayudó a la provincia. Entonces, cuando uno quiere desacreditar a alguien, contrato una ONG para que diga todo el tiempo cosas en contra de uno o de un gobierno. Contrato a esos abogados que siempre hacen una denuncia. Contrato a periodistas que siempre desacreditan una gestión y, en consecuencia, el poder económico oculto siempre trata de generar desconfianza en el otro. Bueno, esto no es de ahora, tiene unos días ya estas declaraciones de el verborrágico, Capitanich, el jefe de gabinete. Todos hemos estado sobre lo que ha sucedido particularmente con Néstor Femenia, un chiquito de 7 años. Digamos que todo esto que ha dicho sobre la SON, abogados, periodistas y demás, sí, ¿no? Se desploma rápidamente. De la misma manera se desploman los números, porque se asientan en los números para dibujar una realidad. Tan es así, y está bueno recordarlo, los compañeros y compañeras de Abre Caminos, de la colectiva, programa de la colectiva, se comunicaron en junio de este año con el doctor Eduardo Gómez Ponce, del Centro de Atención Comunitaria número 10 de Villa Amalia, Tucumán. En su momento, Gómez Ponce denunció el cambio de las normas para medir la desnutrición infantil, cambio de regla para esa medición. Bueno, proponemos escuchar parte de esa entrevista realizada por Abre Caminos. En cuanto a la resolución 1376, del año 2007, sí. En realidad fue determinada que sea aplicada en todas las provincias por el Ministerio de Salud de la Nación. La primera provincia que la empezó a aplicar fue San Miguel de Tucumán, porque los altos índices de desnutrición que se registran en el NEA, en el NOA, Tucumán es una de las provincias con más altos índices. Recuérdense ustedes que en el año 2003 habíamos arrancado con el caso Barbarita, y donde se había hecho un reempadronamiento de todos los niños menores de 6 años y embarazadas, y teníamos un padrón de 35.000 desnutridos. Uh-huh. Al año 2008-2009, si ustedes recuerdan, cuando se provocó una crisis económica a nivel internacional y que empezó ya a sentirse en Argentina, observaron que los índices de nutrición, si bien venían descendiendo por aquel entonces, para el año 2008-2009, teníamos en Tucumán un registro aproximadamente de 20-22.000 desnutridos, de los 35.000 con que habíamos partido en el año 2003. O sea, la situación ciertamente iba mejorando, porque hasta ese momento estábamos aplicando todo lo que la economía, todo lo que las políticas sanitarias que se implementaban nos permitían ir recuperando a este gran cantidad de grupos de niños desnutridos. Pero como se había estancado la economía del país, evidentemente los programas nutricionales, los programas de ayuda alimentaria y las demás medidas sanitarias no eran suficientes y se habían estancado esos números aproximadamente en 20.000 niños. Entonces tenían que buscar alguna forma de dibujar, como ustedes han visto, se dibujó a través del INDEC todos los números, desde la pobreza, desde la inflación, etcétera, etcétera. Sí. Entonces, con los índices de mortalidad y de desnutrición se tenía que buscar alguna manera. Encontraron una tabla que la Organización Mundial de la Salud allá por el año 2003, había hecho con un grupo poblacional de niños, de 8.000 niños, de 6 países diferentes, Brasil, Estados Unidos, Noruega, Ghana, India, Omán, que son poblaciones que antropométricamente, es decir, las características físicas, fenotípicas y genotípicas de esa población son diferentes a la nuestra. Uh-huh. Nosotros teníamos hasta ese entonces las tablas nacionales que se aplicaban desde el año 1970 aproximadamente. Uh-huh. Esta población que le hice referencia, que la Organización Mundial de Salud usó para formar estas tablas del índice de masa corporal, tenían que tener determinadas características. Entonces se habían seleccionado un grupo, como les dije, de 8.000 niños, que debían reunir estas condiciones: ser nacidos al término, con peso adecuado al nacer. Acá en Argentina ustedes saben que el tema de la malnutrición con que venían muchas madres, muchos altos eran los índices hasta aquel entonces, que nacían bebés prematuros por debajo de un peso adecuado a cualquier edad, tenían que ser hijos de madres no fumadoras, ni antes ni después del embarazo, y que no hayan cursado con ninguna patología durante el embarazo. Mm. Ustedes saben que también esas madres, al tener patologías relacionadas con la malnutrición que habían sufrido durante el embarazo, iban a generar niños con peso bajo. Mm-hmm. Tenían que ser niños alimentados según pautas de la Organización Mundial de la Salud. O sea, tenían que reunir las 4 comidas con proteínas, hidratos de carbono y grasas adecuadas a la edad de cada uno. Y la última condición era que no tenían que reunir dificultades socioeconómicas ni ambientales. O sea, eran 4 condiciones para esa selección de niños que habían hecho la Organización Mundial de la Salud para hacer las tablas del índice de masa corporal que iban a ser usadas para las poblaciones que no tuviesen tablas para medición nutricional y que reúnan las características antropométricas de estos niños. Uh-huh. ¿Qué sucedió? Que en el año 2000, esto fue en el año 2003, en el año 2006, en una reunión que hizo el Ministerio de Salud de la Nación, participaron 3 provincias, las 3 provincias grandes del país, que es Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe. Uh-huh. En esa reunión se había concluido que era muy importante que la Argentina considerara que era uno de los pocos países del mundo que tenía unificada en todo su territorio las tablas de crecimiento. Y que a su misma vez que la misma Organización, de la, Organización Mundial de la Salud decía de que todo país que no tuviera tablas debían confeccionar las propias. Y en caso de no tenerlas, hasta lograr confeccionarlas, debían usar las de sus países vecinos que tuvieran las características antropométricas parecidas. Resulta de que nosotros ya teníamos las nuestras, entonces no teníamos necesidad de usar estas tablas donde iban a ser, digamos, tangiversadas las realidades de nuestra población, porque nuestra población, a donde medimos los estándares nutricionales, eran poblaciones pobres, madres que siempre han tenido alguna patología durante el embarazo. Sí, no cumple con ninguno de los 4 requisitos que usted mencionó. Ninguna de estas 4 condiciones. Sí. Entonces, mal que mal aplicar estas tablas. No obstante, estas provincias, los delegados de estas provincias, habían concluido que teníamos nuestras tablas elaboradas y no teníamos por qué usar las tablas de la Organización Mundial de la Salud. Uh-huh. Sin embargo, el Ministerio de Salud ahí sacó la resolución 1376, y se aplicó a partir del año 2007. Se invitó a todas las provincias a aplicarla. Uh-huh. Yo desconozco si en estos momentos en todas las provincias, y sé que en algunas las están aplicando, pero esto está haciendo un alto impacto acá en Tucumán, puesto de que nuestro ministro de Salud de la Nación, el doctor Mansur, sí, mágicamente logró disminuir los altos índices de nutrición que todavía teníamos allá por el año 2010. Entonces yo empecé a observar ahí que aplicando las tablas del IMC, que estábamos obligados a aplicarla por esta resolución que había adoptado la provincia de Tucumán. Aclaramos para el oyente que IMC es índice de masa corporal. Índice de masa corporal. Sí. ¿Qué es eso? Esa es la relación que existe entre el peso y la talla de una persona. ¿Cómo se la obtiene? Se multiplica el peso al cuadrado. Si usted tiene un niño de 1.10 m, multiplica 1.10 m por 1.10 m, de allí se obtiene un número y con ese número usted divide el peso en ese número obtenido y va a tener un número que se llama índice de masa corporal. Va a una tablita a consultar, de acuerdo a la edad del niño, si ese índice de masa corporal corresponde a una nueva designación de bajo peso, que la cambiaron por la designación original de niño desnutrido, o niño de riesgo. Sucedió que aplicándose ese índice de masa corporal en un 60-70%, traduciéndolo en números aproximados para que se lo entienda, de cada 3 niños con las tablas nacionales que veníamos aplicando, con las tablas nacionales de cada 3 niños desnutridos, solamente uno aparecía como desnutrido con la nueva tabla del índice de masa corporal. Pero ya no se llamaba... Los otros dos ya no se quedaban ocultos. No se llamaba desnutrido, se llama en riesgo. Quedó, inclusive, había una circular de la provincia de Tucumán, en donde a las enfermeras se les prohibía decirle a la mamá que sus niños eran desnutridos, sino que eran bajo peso. Claro. Bueno, ¿qué sucedió? Bueno, que los números habían drásticamente o mágicamente reducido. Yo lo observé, como les decía, en el año 2010, por ejemplo, cada centro de atención primaria tiene registrado en un padrón sus niños que están desnutridos y que concurren mensualmente al control del peso talla y le van haciendo el seguimiento. Yo allá por septiembre del año 2010, yo tengo la fotocopia de estos padrones, yo tenía un registro entre 80 a 90 niños desnutridos. A partir del mes de octubre, noviembre, diciembre, empezaron drásticamente a caer. Yo en diciembre del mismo año, de 80 y pico de niños, descendieron a 20 y tantos niños. O sea, se disminuyó casi a un cuarto la cifra. Quiere decir que estos niños, al estar, digamos, subdiagnosticados, están ocultados del sistema y por ende no pueden ingresar a los programas de recuperación nutricional. Hay un programa que se llama programa...